¿Y cómo? Aquellas personas que reaccionaron malamente, pudiéramos decir, no lo quieren aceptar. Hoy les echa en cara que no quieren ver lo evidente. Y hay testigos. Está Juan el Bautista. Están las Escrituras. Está Moisés. Están las obras que él hace. Cuando no se quiere, no se quiere. Sordos y ciegos. Qué duro es esto. Uno se puede cerrar, sí. Y el problema es que esas llaves Dios nos las ha dado a nosotros. Somos nosotros los únicos que podemos usar esas llaves, que es la llave de la fe. Las llaves de San Pedro, eso se refieren, no se refieren a otra cosa. ¿Qué son las llaves de la fe? De la comunidad de los que han creído en Jesús. El testimonio hoy aparece con mucha fuerza. Jesús lo vemos caminar hacia la Pascua. A pesar de la oposición de las personas que acabarán llevándolo a la muerte, él será el nuevo Moisés, que se sacrifica hasta el final por todos. ¿Qué aprendemos? Que el camino de la vida no está pavimentado. Que vamos a encontrar muchos, pero muchos obstáculos. Y cómo, a pesar de todo, tenemos que estar ahí. Me levantaré, dijo el hijo menor el domingo pasado. Iré a la casa de mi padre, iré con mi padre. Es lo mismo nosotros. Ojalá sea lo mismo. Que no haya obstáculo que nos venza en el camino de esta cuaresma. Reavivemos, pues, nuestra fe. Profundicemos en el seguimiento de Jesús. Imitémoslo en su entrega total por el pueblo. El Evangelio de Juan resume al final su propósito. Estos signos se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esa es la razón de ser de la cuaresma. Se trata de aceptar a Cristo, y a Cristo en camino hacia la Pascua, hacia su muerte en la cruz, hacia la sepultura, hacia la resurrección. Es día jueves. ¿Qué vas a hacer este día? Yo creo que estos días, más que hacer cosas, somos invitados a ser contemplativos, a mirar a Jesús en este camino y mirarnos nosotros desde Jesús. Haz de este día un día de miradas que se encuentran.